los vecinos de alrededor tienen muchísimos problemas por el murallón que agrava las inundaciones que ya tenemos por el arroyo de Ragueira, que en el paredón de este cárcel cada 2x3 se cae por el agua que cae y lo derriba, ¿no? Cada vez que cae como que se viene una ola gigante y nos entra el agua a las casas, más de las que ya tenemos.